Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, aquí estamos. A Nadie Le Gusta. Segundo bloque. A nadie le gusta versión democracia. Cuando escucho el bloque anterior me da tantas ganas. Bueno, seguimos. Otro bloque, obviamente, como a nadie le gusta, siempre lo hace y siempre lo es, vas a tener un ping-pong de cosas, de visiones sobre democracia. Confieso que... voy a hacer silencio. Confieso que tiré la toalla de que no saco... por lo general, no saco gente de la partidocracia ni nada por el estilo. Me parecía necesario, en el marco de democracia, llamar al actual intendente municipal y sacarlo al aire. Me parecía... No, podía, Carlos, fue bastante sincero. Gracias. Intenté con... Fue sincero. Intenté con el presidente del Consejo Deliberante, con Sergio Wilkerman, aunque sabía que no acuerdo casi nada con Wilkerman. Y iba a tratar de no ser una discusión, y tampoco. Sergio agradeció la invitación, pero dijo que no, y no estaba saliendo en los medios de comunicación. La realidad es que no tengo idea porque no escucho otros medios de comunicación. Intenté con Fernando Bravo, que estaba ocupado, también como para poner otras visiones de la democracia. Cuento eso porque va a ser quizás la pata que le puede llegar a faltar a esta mesa, si es que las mesas, todas las mesas tienen cuatro patas, está comprobado que no, vale la aclaración de eso. Ahora suena La Polla Records. Thank you. Sonó la Polla Record, ellos dicen mierda. Ahora me vas a... porque viste que el punk... primero que es un tema de punk atípico, porque dura como 5 minutos. Podría ser casi 3 temas de punk. Y a veces al punk, hasta que le agarras la mano, es difícil seguirle la oreja. Después nos vas a explicar de qué habla el tema. Pero del otro lado de la línea, un patriota nació el 9 de julio de 1987... te maté con lo de patriota, te dolió en el fondo del alma. Fernando Capeche, ¿te dicen Capeche como a mí o te dicen Capese? Depende del lugar. Ah, ok. me dicen de diferente, sí, Capeche, Capese, Cape. Ah, bien, ok. Pero depende, ya ahora me dicen muchos polacos y eso medio que tapó. Claro, el polaco quedó instalado, el polaco. Quedó instalado polaco y los otros fueron perdiendo lugar. Naciste el 9 de julio, boludo, una fecha contradictoria a tu vida. Sí, y hay un tema polémico de la Polla Record que dice, un patriota, un idiota. Es polémica la Polla Record. Y bueno, y el tema anterior en realidad termina o empieza, se ve que en esa edición no... con un canto del público que es, le llaman de democracia. Ay, no, no, no, es, el tema empieza o termina, sí, con ellos en, sí, vivo, creo que en uno de los discos en vivo. Claro, teníamos dos versiones en la radio y las dos eran muy iguales, una era más larguita que la otra, pero las dos eran de estudio, no había versiones de... Es cierto, es el tema, el más conocido, ese tema más conocido es ese con ese estribillo al principio. Ajá. Che, yo pensaba... Posta, naciste el 9 de julio de 87, naciste en la primavera alfonsinista, de la cual no tenía la más remota idea, porque eras un bebé. Y tenía 4 años, tenía 0 años cuando iba al 4 años de democracia, digamos. Claro, y encima, sí, encima 4 años de democracia en las cuales todavía Alfonsín venía metiendo goles. Todavía, o por lo menos tenía la junta ahí media juzgada, había cosas que se podían rescatar del alfonsinismo. Después llegó la debacle y vos, ¿cuándo empezaste a tener una memoria democrática? ¿Qué te acordás? Mira, justo yo tengo algunos problemas serios de memoria. Debe ser familiar. Difícil, pero sí tengo un registro que siempre me parece anecdótico, que es del 2001, recién. Claro. Que es que me roban la bicicleta, es decir, me llama mi vieja para mostrarme lo que pasaba en la tele y bueno, dejé la bici apoyada en la reja, pero del lado de la vereda, del lado afuera, y no es como era, no sé, ahora en San Martín de San Andrés dejaba la bici en cualquier lado, no, acá no. Ajá. Y bueno, yo me fui adentro, creo que era que el momento donde se prende fue una palmera en Plaza de Mayo, y era como una imagen impactante. Y bueno, cuando salí mi bicicleta no estaba más. Así que es muy reflejo del 2001 ahí. Tengo ese recuerdo, pero no de un modo muy histórico. De hecho fui, bueno, gracias a mis hermanos fui mutando. De hecho de chico tuve pensamientos bastante racistas. O no sé, de chico odiaba la cumbia, qué sé yo. Ajá. Cosas que uno va cambiando por mis amigos, por mis hermanos y demás, por suerte. Y ni hablar después de las organizaciones sociales me han hecho... cambiar mucho mi forma de pensar, pero de chico, nada, medio polémico, si me acuerdo de algunas cosas son medio polémicas, ni hablar en cuanto al tema del machismo y todo eso, ¿no? También. Ajá, me acuerdo de las mismas cosas polémicas que no la vamos que no la vamos a juntar al aire. Bueno, pero después tuve un hermano con una bandera de un lado del Che y del otro lado una bandera de Etiopía, y bueno, y eso me fue... cambiando un poco la cabeza y la vida. Bien. Che, loco, ¿y qué es hoy la democracia? El programa es la democracia, digo, me parece que... Digo, recién hablamos con una joven, que yo quiero jóvenes así, la realidad que, digo, pero también soy un cuestionador de este tipo de democracia, pero también estoy totalmente convencido de que no el Estado, pero sí la democracia es el formato más posible al cual... deberíamos llegar en convivencia sin matarnos. ¿Qué te pasa con la democracia? Uf, me pasa un montón de cosas. La verdad que yo hoy, para la entrevista estoy más cerca del ataque de pánico que de estar en enteras condiciones mentales para responder. Pero pasan muchas cosas. Yo vengo de un ámbito cercano más al anarquismo, por ejemplo... donde había compañeros más del lado de Chile, por ejemplo, que venían y nos planteaban que no había que reivindicar la palabra democracia, que la democracia era la democracia capitalista y que había que plantear el socialismo, por ejemplo, o el anarquismo, el comunismo libertario y había, era algo a superar la democracia, y nosotras o algunos decíamos, bueno, lo pasa acá en Argentina, qué sé yo, está muy opuesto democracia a dictadura, entonces no podés bajar esa bandera, digamos, porque bueno, es claramente como una forma de decir nunca más. Uh-huh. Y bueno, y no estábamos tan errados, ¿no? Porque pasado los, es más, otro debate fue que aparecían unos que empezaban a usar la palabra libertario y nosotros éramos libertarios, y unos dijeron, no pasa nada, estos en 2 años dejan de existir y recuperamos nuestra palabra histórica. Y bueno, pasaron años y ahora algunos posibles candidatos, bueno, posible presidente, y bueno, y hablan de libertarios cuando en realidad lo libertario era otra cosa, ¿no? Eso es una de las primeras cosas que me parece que está bueno que analicemos, digo. Si hay un primer robo de Milei, es la palabra libertario. Sí. Porque es una palabra que embanderó toda la vida el anarquismo. Sí. Yo creo que lo que pasa es que para Latinoamérica llamarte partido neoliberal iba a ser muy fuerte. Entonces hicieron un rebusque de tradiciones. Él también en sus inicios, ahora no sé si lo sigue diciendo, se definía anarcocapitalista, pero bueno, qué sé yo, vos viste cómo son las palabras, anarco y capitalismo para mí son antítesis, es como decir dulce y amargo, no sé, o es amargo, es dulce, no sé, medio choto el ejemplo, pero blanco-negro, ¿me entendés? Uh-huh. Y lo mismo lo liberal y lo libertario, ellos son liberales, son neoliberales, y encima con este tinte en Argentina, bueno, también Trump, también Bolsonaro, que no solo son de esa matriz económico-política, sino de una fuerte impronta autoritaria, fascistoide, que bueno, eso, pone en duda el nunca más, pone en duda cosas que decíamos, che, este era el piso. Y eso es un poco lo que tira para atrás y bajonea, ¿no? De que no solo podemos batir qué democracia queremos, sino que tiraron el mapa político tan a la derecha y tan para atrás que estamos debatiendo cosas que ya las dábamos por hecho. Uh-huh. Yo creo que hubo un quiebre cuando le intentan pegar el tiro a Cristina. Uh-huh. Kirchner, hubo un antes y un después para mí en ese orden democrático y en qué es la democracia. Porque, ¿por qué, Fer? ¿Por qué? Y porque sí, porque parecería digo... que ahora entonces no se la puede cuestionar más a la democracia, porque llegó un punto tal que es tan endeble y tan posible lo otro, que es más autoritario, que es peor, que bueno, entonces no podemos debatir nada. El tema de lo que nadie quiere asumir acá es que se llega a estas condiciones por las condiciones materiales de existencia. Y acá me pongo sociológico, uh-huh. Es como, ¿qué hater? Bueno, ¿qué son las condiciones materiales? Las condiciones objetivas, las condiciones de cómo vivimos. Entonces hay una cosa ahí de echar culpas a la juventud, de echar culpas a, bueno, Milei es un facho y no sé qué, y nadie se hace cargo que si se llega, que Milei llega al lugar que llega, es por las condiciones en las que vivimos, y que hay un nivel de desesperación, y un nivel de precariedad de la vida, y un nivel de violencia social, que, bueno, nada, es un manotazo ahogado que nosotros, y seguramente gran parte del público de la radio, no puede entender como la gente va otra a Milei. Pero bueno, tiene que ver con eso, con el orden de la desesperación, con que también hay que el árbol no nos tape el bosque y hay que mirar lo que pasa en el mundo, y lo que pasa en el mundo es guerra, digamos, no es la guerra Rusia y Ucrania, es la guerra sionista, digamos, y asesina del Estado de Israel contra el pueblo palestino, el ataque a las organizaciones sociales que construyen desde abajo sistemáticamente en México y en donde sea, digamos, es un panorama de mucha violencia al cual se llega porque, bueno, porque nada, no se genera, es decir, lo único que hay es cada vez más pobreza, cada vez más hambre, cada vez más extractivismo de la naturaleza, y entonces se llega a esta situación por eso, por no haber jugado verdaderamente a profundizar la democracia. Nos quedamos con no la toquemos, que sigue siendo una democracia hija de la dictadura, no podemos superar eso, y lo que necesitamos es crear una nueva democracia que ya no esté tan atada a la dictadura, sino que esté atada a la democracia, el gobierno del pueblo. Es decir, fíjate eso, hasta los partidos más progresistas o de izquierda no proponían nada en cuanto a la toma de decisiones, cómo se toman las decisiones sociales. Entonces ahí hay otro problema que es el economicismo, ¿no? ¿Qué es eso? Pensé que se había cortado. Eso, el economicismo de que siempre, bueno, obviamente la pobreza y las condiciones económicas de nuestra vida son jodidísimas, pero siempre queda muy vacante el plano de lo político, de cómo se toman decisiones y cómo verdaderamente, ¿qué es democracia? Ir, elegir algún señor burgués o el mal menor, ¿no? Esto que se instaló del mal menor, el mal menor. Y bueno, es una democracia de la derrota. El tema es cómo construir una democracia de la participación, una democracia de las decisiones de los trabajadores, no sé, que las que esa piba de 15 años, que a mí también, la verdad que me de la barrita del ánimo la tenían menos 3, me la subió 4 o 5 puntos sí, escucharla. Bueno, que los centros de estudiantes o que los organismos tengan participación en las decisiones, porque esta democracia, aparte de ser hija de la dictadura, es una democracia súper burocrática, no sé cómo es allá. Acá, Almirante Brown, 650.000 habitantes, toma las decisiones un tipo. En la provincia de Buenos Aires toma las decisiones un tipo, y en el país quedó más que claro con este gobierno que toma las decisiones un tipo, ni siquiera la más poronga que le seguía sí, de claro. Segunda. ¿Por qué? Pues tenía la más loca de todas, es decir, no es que tenía de segunda un pichón y hace lo que quiere, no, tenía la más, digamos, un cuadro político... nada, por sobre el resto, digamos, que se destaca que Cristina Kirchner no tomó una decisión. Entonces es eso, ¿qué democracia? Bueno, esta democracia, digamos, si gana Massa, bueno, a partir del lunes debatamos eso, ¿qué democracia? ¿Va a gobernar con Morales? Morales, en Jujuy hace 2 meses chupaba gente con camionetas sin patente. Esa es la democracia de Massa, digamos, también. Entonces, viste, como no generar, a ver, hoy, sí, vamos, nunca Milei, no Milei, no voten a Milei. No sé, hay muchas cuestiones entremezcladas de Milei, no solo las condiciones que llegaron a que vivimos como la mierda, entonces la gente busca en eso, lo nuevo y la desinformación y las redes que, bueno, ven, no ven algo tan simple como que de nuevo no tiene nada, porque es Cavallo, porque es Martínez de Hoz, porque es lo peor de la casta política, sino que, bueno, eso, esas son las situaciones en que nos encuentran, digamos, donde no hay tampoco un debate social de qué democracia queremos. Y bueno, y no se puede hacer nada ahora ni mover el avispero porque, bueno, que no gane Milei. Bueno, sí, que no gane Milei, ojalá, pero ojalá que también el lunes empecemos a considerar esta necesidad de construir otra democracia, de dejar de confiar en los burócratas, de dejar de confiar en que otros resuelvan o otros saben y nosotros no. Bueno, y ahí estamos, viste, en esa búsqueda. Che, Fer, no tenés la fórmula ni tenés por qué tenerla, pero ¿cómo se construye esa democracia más participativa? Mirá, ¿sabés qué? Si yo me pongo en medio border discurso Milei, te digo, la militancia hoy está agarpada por el gobierno del PJ. Y eso no es militancia, eso es gente pagada. Claro, y bueno, es que lamentablemente Milei bueno, toma núcleo de buen sentido, es como decir toda la clase política es una mierda, es verdad. Es decir, el tipo lo que tomó fue cosa, o es verdad que el kirchnerismo transformó una genuina militancia en funcionariado, sí. En ser funcionario y funcionario, cuando vos ya sos funcionario, y bueno, primero está lo político, después está lo social, y a mí tengo harta experiencia en qué es eso, terminan, digamos, reproduciendo lo peor de los desvíos de la izquierda, que era siempre el partido por delante, después la clase. Bueno, el kirchnerismo hizo lo mismo, el partido por delante, después el pueblo, y así no fue, como un montón de militancia genuina, piola, comprometida, termina en una oficina encerrada haciendo papeles, o termina creyéndose que está por encima de los demás y pierde el laburo de base del día a día. Entonces, hay dos planos. ¿Cómo evitamos eso? ¿Cómo se rompe ese esquema? Por un lado, hay que volver a lo mínimo que es que si hay medidas, porque digamos, hasta en un esquema desde arriba, un esquema de, no sé, el chavismo, o un esquema, pongámosle que Néstor o Cristina con la 125, cualquiera que impulse medidas de reforma que sean beneficiosas para el pueblo, lo que tiene que haber es participación en el sentido de salir a la calle, a bancar. Es decir, lo que pasa es que los gobiernos que hubo, de Cristina, ni hablar de Alberto y demás, no propusieron nada. Y cuando lo propusieron, es decir, cuando en Guernica había que definir 2.500 terrenos para 2.500 familias o dejársela a una cancha de golf y un country, se la dejaron a un country. Cuando hubo que hacerlo de Vicentín, expropiarlo y hacerse de un puerto, etcétera, etcétera, decidieron para Vicentín. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es llevar a esas situaciones y salir todo el mundo a la calle. Por ejemplo, en estas semanas, no sé, cómo no se pudo hacer una gran convocatoria por los derechos humanos y sacar y llenar la capital, por lo menos federal, y todas las capitales diciendo este es el piso, y mostrar las relaciones de fuerza que el fascismo no tiene. El fascismo te llena una cuadra. Entonces nada, viste, como que estamos medio dormidos en la movilización, pero no la movilización del luchismo y el marchódromo en el que hemos caído, sino la movilización de masas en la calle para medidas y reformas que sean beneficiosas para el pueblo. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, en el día a día, ver eso, San Martín de los Andes, ¿cómo hacer para que, no sé, cuántos barrios son, qué delegados tienen, qué producción hay, cómo se organizaría, no sé, buscar formas donde por lo menos, si antes decidía uno, después ahora decidan 10, y decidan 10, que decidan 100, y que esos 100 no se les delegue el poder, sino que verdaderamente sean delegados, que representan. Lo que pasa de esta democracia es que no es una democracia representativa, es mentira. Es decir, vos ves el ves la formulación del Congreso y responden a intereses económicos, tal y tal son de la UIA, tal y tal son de la sociedad rural, tal y tal operan para el Poder Judicial. Es decir, el Congreso es una representación de las fracciones de la burguesía y 3 diputados obreros. Todo bien, los aplaudimos a los diputados obreros, pero por ahí no pasa la cosa, digamos. La cosa pasa por generar desde abajo otras formas de democracia que eso, mínimamente tengan más participación, más protagonismo, y se centren en el cuidado de la naturaleza y en las necesidades humanas, y no en la ganancia y el capital, digamos, ¿no? Que es lo que hasta hoy en día rige. Uh-huh. En todo eso estoy de acuerdo, creo que vamos bien. ¿Es posible todo eso hoy? Mira, yo creo que más. En este contexto, ¿no? Digo, que el 50% de la población parece querer votar a Milei. Primero que no están así, porque las estadísticas de la democracia también son mentirosas, porque se cuentan solo los votos positivos. Es cierto. Entonces hay que, todos los porcentajes que vemos hay que rehacerlos. Uh-huh. Y a todos quitarle mínimo un 10, así que si Milei tuvo un 29 de los votos positivos, y vos le sumas toda la gente que no fue a votar, más todos los votos en blanco, eso baja un 19% de la gente que puede ir a votar. Sí, es decir, bajísima legitimidad social. Malísima nada, digo. Por eso. Uh-huh. Entonces, y esa es la democracia, un tipo que puede gobernar a partir del lunes con ese nivel de elección. Entonces, ves que no es ¿Con cuántos votos son? ¿Te acordás? No. No, unos 10 millones, no me acuerdo. No, está bien, pero 10 millones de votos. hay 30 millones, tiene razón Gaddafi. Entonces, hay que leer el libro verde de Gaddafi. Yo creo más. No, Gaddafi se iba a la mierda también, medio autoritarista, medio con los ojos cerrados. No, hay que leer, si se trata de leer o por lo menos de tomar un ejemplo de otra democracia, es el confederalismo democrático de Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan es un referente que hoy en día está preso, un preso político del Estado turco, que es el referente del PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Sí. El Kurdistán es un pueblo sin Estado, con autogobierno. Y es un librito muy lindo que se llama Confederalismo Democrático, se lo recomiendo a todos los oyentes, está en internet. Y es eso, es confederar, qué sé yo, y como el Estado, como el pueblo mapuche, que está invadido por el Estado chileno y el Estado argentino, bueno, el pueblo kurdo está invadido por el Estado turco, el Estado, no me acuerdo, era sirio, este y el otro. Sí, bueno, son como cuatro. En Turquía, por ejemplo, saben los kurdos que van a elecciones y arrasan. En Siria, ¿sabe qué? Las compañías de guerrillera, al ISIS, lo sacan a los tiros. Y en otro lado, hacen asamblea. Y entonces confederan diferentes formas democráticas en una federación que une a esos pueblos. Y bueno, yo produzco esto, vos que producís, acá tomo la decisión así, acá utilizamos el Estado tácticamente, acá no. Y así, digamos, armaron un territorio autónomo de cientos de miles de personas organizadas con sus propias fuerzas y su propia educación y su propia salud. El indigenismo en Chile también, uh-huh. Pero en México también han tenido su forma, qué sé yo. No es casual que justo todos pueblos originarios vienen a traer en el hoy otras formas de tomar decisiones que, bueno, habrá que aprender. No son ideales, pero digo, son referencias a tener en cuenta. Qué sé yo, lo dice nuestra propia constitución en algunas partes también, ¿no? El artículo 14 bis que Milei quiere eliminar, dice, bueno, la participación de los trabajadores en las decisiones y las ganancias de las empresas. Es uh-huh. decir, gano de acuerdo a lo que produzco, y si esa fábrica produce de más, podemos destinar esto a tal cosa de educación, etcétera, etcétera, cosas que hoy ni existen, ¿no? Estamos siempre en paritaria rasguñando un salario abajo de la inflación. Uh-huh. Pero bueno, digo, hay cosas que tampoco es eso. La ley de contrato de trabajo incluye la idea de que los trabajadores decidan y participen, pero bueno, después pues, no se aplica. Entonces, podemos tomar experiencia histórica, podemos tomar alguna legislación, podemos tomar simplemente, básicamente es eso, es tomar las formas asamblearias, las formas más colectivas, sin negar los roles, sin negar referencias, sin negar que hay compas que la tienen re clara y adelante los compas, y si lo hacen mal los criticaremos, los cambiaremos, pero bueno, no sé, a ver, Milei nunca, Milei no. Ahora bien, Massa es la derecha, digamos, y eso está bueno que las jóvenes, por lo menos yo con los adultos de nosotros no espero demasiado, pero sí de los jóvenes, bueno, que no sé, yo veo algunos compañeros y compañeras publicando como si Massa fuese el Che Guevara, y Massa es un amigo de los Estados Unidos de Norteamérica, de derecha, ajustador, extractivista, y eso no hay que dejarlo de decir, lo que no quita que quien quiera votarlo mañana, no me rasgo las vestiduras, vayan y vótenlo, pero sabiendo que estamos eligiendo con qué enemigo vamos a luchar, digamos. Fer, nada, era charlar un poco de esto, loco, de que, no sé, van saliendo aportes, la gente va escribiendo, creí que el programa, como siempre, iba a ser un fracaso, y otra vez es un éxito. Bueno, me alegro mucho. Pero nada, quería que charlemos un poco, distinto punto de vista, quería un ser que tenga 15, vos hoy tenés 34, 35. Sí, 36 creo. Bueno, ahí está, vas a ver, ni yo que soy el hermano, ni él sabe cuántos años tiene. Y después digo, poner a aquellos que la vivieron, boludo, porque nuestros viejos y algunos otros se criaron en varias dictaduras. Y me parece que también está esa parte de que quizás se cree que se vende como folclore, pero fue una realidad. Digo, en Alemania el genocidio que sucedió en contra de los judíos lo encontrás por las calles. Digo, no es un cuento, es una realidad. Me parece que a eso no hay que volver más, y por eso quería un poco de cada uno, de distintas visiones, franja etaria de la democracia. Loco, no sé si hay algo más que agregar, algo más que quieras contarle a aquellos que están escuchando la radio. No, eso, que no volvamos para atrás, pero que tampoco nos quedemos atados al temor de esa dictadura, digamos, y nada, recordemos, digamos, que quienes fueron detenidos, desaparecidos en esa dictadura no querían esta democracia, querían el socialismo y la libertad, querían una vida plena, querían la libertad real, la libertad de las personas, hermanadas y en comunidad organizada, y no la libertad del mercado quiere Milei. Entonces, de una, está buenísimo que nos escuchemos entre generaciones, sobre todo que nos escuchemos, y que bueno, que es el ejercicio básico para crear una democracia superadora, una democracia participativa, popular. Así que bueno, a seguir escuchando el programa, y bueno, gracias siempre por la invitación. Un abrazo, Polaco, que estés bien. Un abrazo. Ahí estaba Fernando Capeche, bueno, obviamente mi hermano. Este lo elegí yo, la música, los primeros dos temas lo puso Amparo, el de la polla lo puso Fer, y yo busqué un tema que está tocado por Ataque 77, la letra no es de Ataque 77, si no me equivoco es de un brasilero, no me acuerdo, habría que buscarlo bien, la letra es muy larga, el tema se llama Perfección, si querés buscarlo. Es muy, muy, muy interesante. Deje una especie de poema que está musicalizado. Tiene cosas mucho para pensar. De todas las naciones, a mi país y a su corte de asesinos, cobardes, estupradores y ladrones. Vamos a celebrar la estupidez del pueblo, la policía y la televisión. Vamos a celebrar nuestro gobierno y nuestro estado que no es nación. Celebrar las juventudes sin escuela, las crianzas muertas. Celebremos nuestra desunión. Vamos a celebrar Eros y Tánatos, Persépolis y Hades. Vamos a celebrar nuestra tristeza, conmemorando nuestras vanidades.

Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.